necesitaba, mira, trabajaba con el cuerpo central. Y sí. Luego, siempre. Y luego había esto de los valores, si daba mayor que era phi, ¿no? Y ahora era phi. Sí, claro, con la capacidad mortal, por ejemplo, dice que vas a estar a peso, 100 kilos, que esto por ejemplo, que me puso él, entonces pues a lo mejor no lo soporta, o desliza, o se hunde, y siempre tiene que ser cero. No, pero cero dice el momento, el resultado todo el momento. Eso, eso. Mm. Tiene que ser cero. Exacto. Sí. Ya está, ya se han otras cosas que no. No, bueno, el dibujito. Que como tiene un dibujito que si al estar visto de lado, que si es colajado, si dejado. Ah, pues yo imagino, vamos a ver, para trabajar con el cuerpo central, si nada. Imagino que te lo dirá o yo no sé. Entonces me tiene este problema. Con la ala solo se trabaja por si se hunde o no se hunde, se desliza, se acabó. Exactamente. Tomando sin alas, servicio sin alas. Como si esto ya fuese por lo que sea. Claro, sí, hicimos directamente sin alas. Y luego le enseñé el recurso del examen y yo le dije que yo me quedé loca. Era un piqui que era como una cosa así. Y yo le dije, ¿pero qué? Pero como viste, no se puede. Yo dije que esto pues, que se trabaja como si fueran tres cuerpos independientes y luego se suma y se. ¿Sabes? No tiene más problema. En este caso. ¿Esa era la sierra del examen? Sí, era una cosa así. No pasa nada. Tengo más aquí. En este caso tendríamos el peso de esto, este peso no tiene nada que hacer, ¿no? Va a ser por altura, sí. Por metro, y por el peso. Este igual, tendría la medida, claro, prácticamente. Claro. ¿Alguna duda de cómo calcular el peso? No, no. Yo eso no lo tengo, ¿no? Ah, verdad, tú lo necesitas, la verdad, que tú tienes esto. Sería el peso específico del material, ¿no? Por el volumen. El volumen es un metro por el área. El área es esto por esto, esto por esto, esto por esto. ¿Está? ¿Dónde están los pesos? Como un rectángulo, en la mitad de esto, sí. Este en la mitad de este y este en la mitad de este. Sí. Tiene un peso, otro peso, este otro peso. Y estos son los momentos respecto de aquí, las distancias son, pues, esta, esta y esta, ¿verdad? Sí. Y la mato igual, porque la fuerza del agua. El agua es la misma cara siempre, es un rectángulo. El empuje de rotativo no cambia. ¿Sabes lo que te digo? Sí, perfectamente. Y la supresión tampoco cambia. La supresión tampoco cambia. La supresión, el agua, esto está lleno de agua por aquí, ¿no? El agua que viene por aquí. Este agua está en punto de cara, esta cara es un rectángulo, que sale el agua para otro lado, hay una escalera o hay un triángulo, ¿entiendes? Y la suspensión cuando se cuela, cuando el agua se filtra, ¿vale? Tenga esto esta forma, ¿vale? O tenga esto esta forma, da igual, el agua se cuela siempre en forma de triángulo. ¿Entiendes? El agua lo que está viendo por debajo es el mismo rectángulo, sí. Entre no te digo, eso solo afecta a los pesos, ¿no? ¿Cómo te va a poner? Mira, la supresión y la fuerza de rotación. Vale. Buenas. Hola. Y Santos. ¿Vale? Entonces. ¿Qué? ¿Cómo? En pensar está más cómodo, ¿eh? Porque el triángulo tiene que tener en cuenta los un tercio, dos tercios. Y esto no, usted. Trabaja por independiente cada uno, claro, que me dijo. Mitad y todo. Pero. Eso es para calcular independientemente, pero después lo tienes que calcular todo como una pieza, ¿no? Para ver si vuelca o no vuelca, ¿no? Sí, pero los momentos son los momentos de cada fuerza. Aquí cuando nosotros hicimos este litio, cuando tú... Aquí también hay que medir con dos piezas. El punto de aplicación de toda la fuerza tiene que ser uno central para todo el dique, ¿no? Sí, el tercio central es el que normalmente llaman, ¿no? El punto Q. El punto Q, según la teoría, el dique tenga la forma que tenga, es el extremo más alejado del tercio central. Uh-huh. Y él no ha dicho que eso sea para el dique este. Él ha dicho que eso es, según la teoría, para todos los diques. O sea que, pues de hecho, el dique que tiene en la teoría es este. Este dique, este de aquí. Y dice que el punto Q respecto al cual se toma un momento es el extremo más alejado del tercio central. Pero dice que es para todos los diques. De hecho, aquí también lo decimos sí. Y en esto también se aparece sí. Y el rutina aquí, que hicimos el otro día, esta fuerza, venga, distancia o brazo, fuerza, esta, distancia o brazo, pues aquí, hay tres fuerzas, esta fuerza, distancia aquí, y este punto justo ha dicho algo. No, depende si cae a la derecha o a la izquierda del punto Q, lo que vimos el otro día. Claro, estaba... pero no te digo dónde estaba el punto Q. Te llamaba Q y punto. Sí, sí, sí. El punto Q, Q y eso, punto. Eso es... ¿El punto Q es siempre? Fijo. Sí, es punto, claro, el punto Q es constante. El punto Q es siempre el extremo más alejado del tercio central. Entonces, tú tienes aquí la... lo que mide esto de largo en global, es esto, divídelo en tres partes, este es el punto Q. Independientemente de lo que tenga arriba. ¿Entiendes? Okay. Por tanto, calculo el momento de cada fuerza independientemente. Me quedo acá sentado bien y me pongo... aquí, ¿no? ¿Cuándo he ido a matemáticas? ¿Eh? ¿Cuándo he ido a matemáticas? ¿Por? ¿Sabes porque tú ibas a faltar? ¿Cómo? Porque tú ibas a faltar. Claro, que ibas a... ¿Y tú también me dijiste que ibas a faltar? Que hoy no ha habido. Y no ha venido nadie más. No, no, no, no, hoy no iba a la clase. De hecho, lo vamos a poder. Ya pasó el banco. Ah, digo, yo no me había presentado la... Yo ya creo que ya... No voy a venir más de él. Yo lo que pone el martes son para que te lo y Paco y Ru. ¿Ya está bien está dado? ¿O ha dado diagonalización? No. No sé, para no volver a ver. No, lo aviso hasta ahí, pero si quiere venir. Ya, vale. Paco, con el temario que tenemos, si lo dominamos. Hay que ver, la ¿tú soy yo? ¿A qué hora fue tu martes? A la primera noche. ¿Y quién? ¿A qué te cría? Marte. Yo el lunes que vengo la cara de sábado. No, pero ¿qué hago? Me lleva todo la sed. ¿Por qué? Pero por eso. Solo lo que pasa es que me llevéis a la vida hacer menos telecopia. Conforme lo dejé, me lo traigo. Yo necesito sacarle fotocopia. Sí, yo sobre lo que te he dicho, tú estás. Sí, de la DIC, ¿no? Tú le sacaste copia a todo, ¿no? Sí, que va, me falta lo. Y eso solo lo saben eso que me dejaste. No, pero tú no habías hecho fotos de escane, nada. No, no, no. Bueno, yo no lo he hecho junto a David. Escuchamos un segundo, ¿el escaneo lo tiene por correo? ¿O lo solo tiene papel? ¿Pero tú cómo lo vas a escanear? ¿Cómo es? Sí, en casa de tu compañera, sí, vamos, suyo, de la compañera. Para escanearlo todo, ¿no? Pero es eso, ¿no? Es un momento, sí. No, gracias. Bueno, no te lo escaneo, el escaneo, todo, ¿no? ¿Qué haces? ¿Qué queréis que hagamos? Yo solo lo tengo. Si tú lo quieres escanear, perfecto. ¿Cuándo venís aquí vosotros desde el otro día? El 8 que me examen. Pero bueno. Y si no es un fotocopio, ¿cómo está abierto? ¿Cómo salimos? No, no. Ya está. No, que va, yo iba a mirar a ver si estaba abierto y hacer una copia. La gente duerme, aunque no tenga una mano, pero... Lo dejo así, ¿no? Bueno, no, verdad, si se anima la onda. Joder, venga, vamos a ver. Los sótenes no quieres cortar. Con tantos sótenes aquí ya... Venga, corte, al día. Vamos con lo último ya, ¿no? ¿Esta es la última? Yo creo que sí, ¿no? Ya es que tenéis vosotros por ahí al día. Uf, bueno. Esto es una paranoia, esto sí que. ¿Ya me tiran de qué? De que sí, ¿no? No hay mucho bien. Bueno, vamos a ver. Aquí se trata de calcular el caudal ¿vale? Llueve, y el agua entonces pues, se filtra, pero el suelo la cumbe, porque el suelo ya está alto de agua, ese agua empieza a correr, eso se va al río y pues. Ahí, lo que vas a explicar, lo vas explicando de la Madrid, ¿no? Ahí. Vale. Bueno, y lo otro también, ya que estamos. Lo del triangulito. Lo que tú inventaste. El unitario. No, no, yo inventé lo de la isocrona. Que eso está inventado. Pero eso no lo has explicado todavía, ¿no? Hoy toca. Ah, vale, vale. Ah. Te toca, dicho. Hoy toca. Bueno, ya lo hemos tocado. Bueno, entonces. No empecemos. No, pero sí. Hay varios métodos para calcular el caudal. ¿De acuerdo? Y esto está todo resumido en la práctica, la práctica de los muchachos también. ¿De acuerdo? ¿Eso? Esto lo tienes de vosotros, supongo. Yo no. ¿No? Yo te he dicho que yo no. Sí, sí, lo tienes, ¿no? Yo cogí también los exámenes de Rubén nuevos. Sí, están ahí todos. Eso estamos hablando antes. Por eso te he dicho, tú no sabes cuándo lo tienes. Pues yo esto lo quiero, pero tuvo fotocopio pero había más cosas, ¿no? Esto no es lo único, ¿no? Hombre, pues no te lo haces fotocopio. Pero es mucho más grande, creo, ¿no? Yo ya lo fotocopiado, pero no lo tengo esto, ¿eh? Tú también fotocopiaste los ojos resueltos, ¿no? Los... Sí, algunos exámenes y falta algo de temario, pero yo, por ejemplo, esto de esa foto. Ah, pues esto de teoría, ¿no? Sí. Que son de hoy, que eso te lo puedo pasar yo, o te quedas con ese documento, fotocopiado. A mí lo tengo todo. ¿Todo eso? Claro, Oh, si quiere te lo dejo, se lo estoy comiendo, si me lo vuelve bien, pues. No, bueno, yo lo que voy a hacer es que voy a avisar a Carlos y que hable con Javi, que lo conoce también y que se lo vea ya que está el equipo de la semana en... Hombre, tú si quieres, te puedo dejar lo de Rubén, que está muy bien, todo bien. Te confío en ti, porque hace Rubén. Bueno, tú igual, esto tú ya te lo hago, tú solo de David, ¿no? Claro. Yo tengo que venir a pagarte, así que cuando, si, tú, si yo no tengo todavía, cuando tengo que pagar, tú lo tienes aquí conmigo. Yo no voy a dar más clases de hidrología. Ya está. Imagínate, los tengo vosotros. Y ya no hemos dado más. A no ser que tengas una duda así, con lo cual, me digo aquí solo quede mientras más tarde, cuando termine los exámenes, me lo devuelva. Tú la fotocopia y la semana que viene lo traes. Sí, lo traes. Cuando, pero cuando venga a pagarte, en cuanto termine los exámenes que me quedan, ya, ya, ya lo veré igual. Yo también, si quieres, te lo traigo. Yo ya he dicho eso, me lo traigo. Porque yo vengo el chico, yo voy a venir. Dime, lo chico, te voy a dar todo. Mira, el 28 lo tenía bien. Bueno, vamos a ir. Que la semana que viene, no te preocupes. Yo no me estudié hasta. Fórmula para calcular el total puta, ¿vale? Bien, hay muchas. O sea que algunas son fórmulas, otras son métodos. Lo chulo. Bien. Esto. Yo me lo he leído porque yo ya ni me acordaba. Estoy leyendo los apuntes de Rubén, porque Javi tiene los míos. Bueno, sí que son los mismos. Vamos, son los mismos y esto es siempre el mismo tipo, ¿vale? La fórmula de Zapata no hace falta ni que la aplique. Te lees los apuntes, te dice que cada punto 7 más 1 es lo mismo de T. T es periodo de retorno, esto lo he enunciado. A, área en kilómetros cuadrados, lo mete ahí como por culo. Fórmula de García Naira, esta es la formulita, para calcular Q sub P, que es el cuadro de punta. Y lo sabes todo, la P, todo te lo da el ejercicio. Bueno, si no he entendido yo, de hecho yo creo que a esta gente no le expliqué esto, a Javi y demás, a vuestro acá, fuimos directamente a la guerra, ¿vale? Fórmula de Zapata, García Naira, volvente de caudales máximos, esto no tiene historia ninguna. Esto es. Esto lo apunte, te dice que es la P sub 10, que es la S, que es mucho cuánto, sin problema. De hecho, tú no tienes duda ahí, ¿verdad? El método de la isocrona, ¿tienes duda en eso? Yo te quería preguntar una cosa, porque es que me sabe, puso, fue esto que puso la isocrona, ¿no? Sí, sí. Y entonces había que cambiar porque te lo daba en diferente. Te daba esto en una. Sí, o sea, tenía que pasarlo. Pero yo no me acuerdo, yo no sé eso, como vamos, que yo ahí la cagué. Entonces yo no sé eso. ¿Cómo se llama eso que había que hacer? Es que yo no me acuerdo, que te lo daba no diferente. El espacio de tiempo, el tiempo que había aquí, creo que era. Es que además es que el examen está bien. El examen yo te lo pasé. Pero... No, pero eso era. Lo único que cambia unidades para pasarlo a volúmenes cuando tienes que pasarlo, pero vamos, que no. El que no tenía. Era típico. Pero qué fuerte, ¿eh? El examen, ¿no? De este año. No, te daba el intervalo de tiempo de aquí. Y luego cuánto tiempo te daba. Lo único que estaba diferente era que la había tormenta. Que hacer un cambio, por sí, pero porque la tormenta para y luego vuelve a llover. No, eso no, había que hacer otro cambio, eso ya lo sé yo, que paraba y luego empezaba otra vez. Como, no era como para la distancia, ¿no? Sí, sí, había que hacer un cambio. El cambio era que... Y por lo que veo, lo que le cambió es que tardó 2 minutos y se trabaja en hora. Ah, eso es lo que tú quieres decir. Aquí, tú tienes que hacerlo en intervalos diferentes, porque al dividir el esto, ¿sabes? Que tú tienes que cambiar los tramos que él te da. Creo que era eso. Es eso, que tú tienes el tiempo crítico no, divide por no sé qué. Eso no es de la isocrona. No, eso es el otro. Ya lo veis, solo el otro. Si lo tienes para las intensidades, tienes que modificarlas para tu gramo. Bueno, está bien. El de la isocrona. Lo demás es aplicar formulitas que tú te lees los apuntes. Yo me lo he dicho esta mañana y lo entendí bien. Porque yo decía, tienes lo que digo, hostia, mira, el zapata. No, no. El de la isocrona. Ahí es donde se nota la. ¿Qué tal, Fan? La formulilla esa que yo me inventé. Y la formulita. Ah, estaba pensando. No, la clave del biblioteca. Tú el método de isocrona lo manejas, pero yo inventé un método que es para saber el orden, y esto es como si fuese los orbitales de química, ¿vale? Bueno, tú tienes, en este caso, tú, ¿dónde está el diagrama? ¿Vale? Esto ya están los cálculos hechos, esto ya nosotros se conoce, ya nosotros hemos visto cómo se calcula tiempo, correntía, intensidad, esto. Bien, ¿cuántas intensidades tiene? Cuatro. Tres. potencial. Tiene tres intensidades. Vale. ¿Y cuánta superficie tiene? Tres. Entonces, ¿cuál es el suyo que yo escribí? Este mismo. Tú tienes superficie 1, superficie 2, superficie 3. Y ahora tienes intensidades. ¿Cuánto tiene? ISU 1, ISU 2, ISU 3. ISU 1, ISU 2, ISU 3. ISU 1, ISU 2, ISU 3. ¿Vale? Tiene tres intensidades. Y ahora va a estar echando como si fuese los orbitales químicos. Esto es CUSU 1. Esto es CUSU 2. Esto es CUSU 3. Esto es CUSU 4 y esto es CUSU 5. ¿Vale? ¿Cuánto tendría CUSU 1? Pues... S1. S1 por ISU 1. ¿Cuánto tendría CUSU 2? S1 por ISU 2 más S2 por ISU 1. ¿Cuánto tendría CUSU 3? Pues S1 por ISU 3 más S2 por ISU 2 más S3 por ISU 1. ¿Cuántos te salen? 1, 2, 3, 4 y 5. 1, 2, 3, 4 y 5. 1, 2, 3, 4 y 5. Correcto. Está resuelto por ti usando tu método, ¿no? No, esto lo ha resuelto Rubén por su. En la clase. Método. En la clase. Claro, en la clase. ¿Vale? Pero hay que acordarse de que es. Lo subo. ISU 1. ¿Por qué ISU 1 es ISU 1 por ISU 1? ¿Por qué ISU 2? No, yo llamo CUSU 2, CUSU, o sea, yo llamo CUSU 1, CUSU 2, CUSU 3 por orden, ¿no? Pero le llama CUSU 1, 5, porque es el intervalo 1, 5, CUSU 2, porque es el intervalo 2, pero vamos, por orden es CUSU 1, CUSU 2, CUSU 3, CUSU 4, CUSU 5, ¿entendéis? Entonces, el método de la isocrona es hacer esta cuenta, no tiene más historia. Yo he inventado una regla mnemotécnica para que te acuerdes de cómo se hace esta cuenta, ¿vale? Y es esta. CUSU 1 es 1 por S1. CUSU 1 es 1 por ISU 1. CUSU 2 es 1 por ISU 2. Es 1 por ISU 2 más ISU 2 por ISU 1. Más ISU 2 por ISU 1. CUSU 3. CUSU 3 sería estos 3. Y tal. Este más este más este. ¿Entendés? Esto es para acordarte del orden de la cuenta. ¿Pero eso de CUSU 1, CUSU 2, a qué se refiere? ¿El caudal? El caudal de cada tramo. El intervalo, ¿no? De tiempo. Claro. El tiempo que tú tienes un intervalo de 0,5 a 1, en ese tiempo pasa tanto caudal, de 0,5 a 1,5 pasa tanto. Claro, la cuenta que tú estás haciendo a partir de esta tabla. ¿Vale? Entonces, el CUSU 1 sería que va de 0,5 a 1, o sea, de 1,5, 1,5 a 2, ¿sí? En el caso intervalo. Puedes poner aquí CUSU 1, CUSU 2, es que luego así le hacemos copia a ese también, pero... Yo ya me he hecho copia esto. Ah, ¿eh? Vale. Si quieres, te lo veo también. Venga, gracias, vale. Tengo que ir apuntando aquí de otra cosa, pero puedes verlo. Vale. Vale. ¿Tú crees que un día tenías este chulitario? No, yo no lo tengo, por eso no he pensado. Un chulitario que yo he hecho de la parte de la precipitación máxima, de la parte de la infiltración, la integral ya está hecha, ya tienes la fórmula para interpolar también, cada uno interpolar, porque le resumí una formulita. ¿Vale? No le explico a ella. Es que yo no sé. La corrientía despejada, la presión cero despejada, la T despejada, la relación entre los grupos de curva. Son muy insultantes. Bueno, total. Tienes el histograma delante. Esto no es el objetivo de esta clase. Esto ya lo hacemos desde antes. ¿Vale? Y ahora, cuenta cuántas intensidades hay. Cuenta en el mapa cuántas superficies hay. Aplica esto, esto no lo pones en el examen, porque esto es una regla mnemotécnica que el tío no se te cuenta, se ha enfadado. Esto es sucio, ¿vale? Se ha enfadado, te la va a copiar. Se ha enfadado y te la va a copiar, ¿no? Pero la cosa, ¿no? Pensaste algo que se le va a copiar. Aplica Rubén. Es capaz de patentarla y todo. Aplica este método y saca los diferentes cubos, ¿vale? ¿Qué queda para hacer? Ver cuál es el más grande, es el codo de punta. Y después, si quiere, le hace el histograma este. Esto es una tontería. Aquí, a lo de 0,5,1, o sea, a la hora, ¿cuánto vale CUSU 1? 3,47. A la hora, 3,47. A la hora y media, ¿cuánto sería? 15,61. 15,61. Y hace una cosa así. Lógicamente, va a ver cuál es el más alto. ¿Vale? ¿De acuerdo? Thank you. Ellos te suelen pedir que hagas el ideograma este, el mismo gráfico que tú haces esto, el ideograma neto. Neto porque es de correntía. Se lo llamamos nosotros, neto es de la correntía. Bueno. Está como está ahí arriba, ¿no? Lo puedes poner como tú quieras, lo puedes poner aquí, lo puedes poner más para arriba, que haya separación. Ahí está el resuelto de los de Javi, que quien sea lo pone boca abajo, no sé por qué. Bueno. Aquí tenemos nosotros que de 0,05, ¿cuánto hay? Yo, déjame la pico, permiso de verlo y ahí voy a pintar una línea. Un lápiz, entonces, de 0, aquí está el 0, a 0,5, ¿vale? Aquí está, 0,5. De 0,05, intensidad neta, 0. Por eso no hay rectangulito. ¿Vale? Y caudal tampoco. ¿Vale? De 0,51, de 0,51, ¿esto cuánto vale? 8,32. Este rectangulito, cuando venga para aquí, ¿vale? Aquí está, lo tengo puesto aquí, debería estar lejos, 8,32. Así, ¿no? ¿Y qué caudal le corresponde? El primero que hemos calculado, ¿cuál es? 3,47. Aquí está. 3,47. ¿Y así? ¿Qué ocurre? Lo que ocurre es que si llueve y se produce correntía, deja de llover, pero la correntía está vaciándose. Lógico, ¿no? Tú coges, vas llenando un lavabo con el grifo, cierras el grifo, pero tienes que esperar a que se vacíe el lavabo. Entonces, el cacharro este, el hidrograma, siempre va a ser de mayor longitud, de mayor duración que el hidrograma. De hecho, aquí no se ha seguido ya porque a las dos horas te dice que acaba la tormenta. O sea, ya ni más rectangulitos que ponen. Sin embargo, esto sigue. De hecho, cuando la punta se obtiene un poquito más tarde. Entonces, se suele poner así para que se vea. ¿Vale? D mayúscula es la duración de la tormenta. Y DC es el tiempo de concentración. Que ya lo hemos dado nosotros, que es el tiempo de concentración. Además, te quieren estudiar. DC es el tiempo de concentración y entonces se calculaba así. Te dijimos que era el peor tiempo que puede durar una precipitación. Dijimos que cuando en esta formulita no tenga la duración, ¿qué duración pone? La peor, que es la DC. La DC te la tiene que dar o darte datos como la pendiente del río y la longitud del río. ¿Vale? Hoy la pendiente del río se calcula así. Que cómo era eso, creo que decía Rubén, que para que se produzca el caudal más desfavorable, la lluvia tiene que durar lo que dura el tiempo de concentración. Claro, por eso, exactamente. Y si dura más, que no se produce el caudal punto. Qué raro, ¿no? Pues es así. O sea, ni más ni menos, tiene una duración que es la peor que puede durar. ¿Vale? Y también por eso, la intensidad, ¿no? ¿Eh? También depende de la intensidad que caiga durante. Sí, claro, el TC no depende de la intensidad. El TC es no, la carga. El TC no, pero el caudal punta, el caudal máximo. El caudal punta, sí, claro. Ten en cuenta que esto se ha hecho a través de las intensidades. ¿Listo? ¿Se ha entendido este diagrama cómo va? ¿Facilito? ¿Sí? Vale. Si te pide los volúmenes. Volúmenes de correntía, esto ya lo vimos como era. ¿Vale? De la mar, bueno. Por ejemplo, en el primer tramo te dicen que son la intensidad neta 8,32. 8,32 que milímetros hora. Pero eso pues yo he puesto aquí ya. Aquí está, ¿vale? Milímetros hora te conviene que ponerlo. No, está aquí. ¿Dónde lo he puesto yo? Joder, tengo esto por aquí. Yo creo que estaba en medio solitario, estaba puesto el cambio de sonoridad. Aquí, ¿no? Milímetros hora, milímetros son litros partidos por metro cuadrado. ¿Bien? Entonces, intensidad 1, 8,32 milímetros hora, no ponga milímetros hora, pon esto, litros partidos por metro cuadrado hora. ¿Por cuánto ha durado? Pues estamos en el 8,32 va de 0,51, o sea, ¿dura cuánto? Media hora. ¿Vale? Hora y hora se te va. Y te queda abajo un metro cuadrado. Si tú multiplicas por la superficie de la cuenca, que son metros cuadrados, de los litros que ha caído, o que del litro de correntía de ese intervalo. Esto ya lo hicimos en la clase anterior. ¿De acuerdo? Y meto el cambio de unidad. Bueno, cambio de unidad y multiplicar. Porque el volumen es la intensidad por el tiempo y por la superficie. Y todo es cuestión de unidades. La intensidad se mide en litros partido por metros cuadrados. Perdón. La intensidad se mide en milímetros hora, que sería el litro partido por metro cuadrado y hora. Si tú quieres quedarte con los litros, tendrás que quitar también los metros cuadrados y las horas. Los metros cuadrados se quitan, multiplicando por la superficie y la hora por el tiempo. ¿Qué tiempo? Pues si estás calculando la intensidad del primer tramo, por lo menos dura el primer tramo. Esto por si te pide lo ¿vale? Bien. El método racional modificado de TM, yo lo he leído y viene perfectamente explicado. Tiene más tonterías que calcular, la fórmula es un poquito más asquerosa, pero todo viene perfectamente explicado en la práctica, que está en todo y tú a ti te lo ves dejar. ¿Vale? Viene que cada cosa, la intensidad, esta fórmula ya no suena, ¿vale? Esta es la curva IDF que está por aquí, esta formulita ya no suena, que es de multiplicar este para acá, que pasa, ¿vale? El 24 pasa multiplicando, tengo esto. Esta formulita es de TM y ya, pero da todo, ¿no? Nada, es de dato y punto. Sí es verdad que hay una cosilla que si no te da tienes que calcularla y eso es de otro tema, te puede ligar tema, y una peso y cero, que es la precipitación umbral, eso lo vimos el día anterior. ¿Te suena a ver la peso y cero? No suena, ¿no? Fórmula de correntía. Fórmula de correntía. La peso y cero se puede calcular, pues. Despejando de aquí, si todas las correntías, depende del número de curvas, trayectorias, lo que mismo en ese sentido. La necesaria para que se sature el suelo. Exactamente. Esa peso cero tiene un método para calcularse, que ese fue el objetivo de la clase anterior. ¿Vale? Recuerdo que esta es la cuarta clase, quinta que estamos, ¿puede ser? Quinta. La primera fue dedicada a esto, la primera fue dedicada a precipitaciones máximas, el periodo de retorno, trayectoria. La segunda fue dedicada a la infiltración, la tercera a la correntía, la cuarta el líquido que tú me diste, ¿vale? Y la quinta estamos dedicando al arco de punto. Pues en la clase anterior tuya, ¿vale? Ahí se aplicó la piso cero como ahora. Y el metadato, no tiene eso. Y falta todo, que no son fórmulas, son métodos. Entonces necesita su explicación. Uno es el método del ideograma unitario triangular. Bien. Este tiene un poquito que explicar. A ver. Os lo resumo. Tú sabes la duración de la tormenta. D. Duración tormenta. Bien. Y N, muchacho, bueno, no me pregunta por ejemplo, pero dice que N es número entero, no es número entero, es número natural, porque N no puede ser negativo. Bueno. N, hablando claro, 1 o 2 o 3 o 4 o 5, N no puede tomar otros valores que no sean estos. Bueno, pues este método se basa en esta formulita y en el hecho de que un quinto de TC sea menor o igual que DC, menor o igual que un tercio, ¿no? Sí, un tercero. Un tercio de TC. TC es el tiempo de concentración, hemos dicho. ¿Vale? TC es el tiempo de concentración que se calcula con esta formulita. En esta práctica, por ejemplo, te decía, longitud del cauce principal 4 kilómetros, que está dando la L, aquí se pone en kilómetros, ¿vale? Y la pendiente media del mismo 5,36%, esa es la JR, la pendiente del río, que se pone en tanto por 1, mira con eso. Y la TC la sale. Sale por visto 1,5. Bien, y TC, no, TC, T de concentración, ya dado, DC no lo hemos dado, DC es la duración característica, ¿vale? Que lo tienes que calcular, se calcula con esta formulita. Él da otra, pero yo te doy esta que ya está preparada. Bueno, pero claro, debe ser que es lo que dura la tormenta. Creo que en este caso dura 2 horas, ¿verdad? Que lo he dicho. Dura 2 horas la tormenta. ¿Vale? La tormenta dura 2 horas, y DC lo tienes que tantear tú. DC tiene que estar entre estos dos valores. Te repito que TC ya lo sabemos. Pero de manera que cuando lo metas aquí, cumpla esto, siendo n exacto. O sea, n, 1, 2, 3, 4, 5. Dejando n, ¿no? Yo lo he mejorado un poquito. Yo lo que hago es lo siguiente. Dale color a n. Es lo que he hecho aquí, pero se ha comido un paso. No tengo ni idea, pero bueno. N, bueno. Por ejemplo, vamos a seguir con ese ejemplo. Que TC valga 1,5. Que TC valga 1,5 y que D valga 2. ¿Bien? Entonces yo tengo D 2 entre N igual a DC, lo que he hecho es sustituir a D por 2. Y TC, ¿cuánto vale? Un 1,5. 1,5 entre 5 es 0,3. Y un tercio, 1,5 entre 3, 0,5. ¿Cuántos valores hay de DC que satisfagan las dos ecuaciones? Me voy a ir planteando para DC, planteamos la N. N1, ¿cuánto vale DC? Esto es lo más cómodo de los otros, 2. ¿Están tercero y 0,5? Entonces, n vale 1, n vale 2, 2 entre 2, 1, dc ¿cuánto vale? 1, tampoco, n igual a 3, se la saltamos, ¿por qué? 2 entre 3, 2 tercios, 2 tercios son 0,67, ¿está aquí? No, n igual a 4, 2 cuartos, dc ¿cuánto vale? 2 cuartos es un medio, 0,5, ¿está aquí? Sí. ¿Tal igual metido, eh? Sí. N igual a 5. DC, 2 entre 5. 0,4. ¿Está aquí? Sí. N igual a 6. 2 sextos, 1 tercio. DC, ¿cuánto vale? 2 sextos, 1 tercio, 0,33. ¿Está aquí? Sí. N igual a 7. 2 entre 7. Ya me pierdo. Pero ya eso que es un problema. DC 0,28 y pico, no, ya eternamente no, tiene unos cuantos no, después unos cuantos sí, unos cuantos no, de aquí tienes que ir. Que el número más que nos parezca más... El que tú quieras. Sí, no, pues... El que tú quieras. Ahora, ten en cuenta que el igual está incluido, ¿eh? ¿Eh? El igual está incluido. Bueno, toda esta teoría tenéis todo, yo te lo voy a dar. ¿Cuál te conviene? Pues te conviene... Coger, más grande. No, uno que coincida con el histograma que me da. ¿El histograma de cuánto en cuánto va? 4. Va de 0,5 en 0,5. 0,5, 1, 1,5, 2. Este es el mejor. ¿Vale? ¿Por qué interesa ese? Si no modifica el histograma. Porque si no tienes que modificar el histograma que te da. En la N no nos fiamos. No siempre tienes esa suerte. ¿Vale? En la N no nos fiamos, ¿no? En la N no te fijas. No, no te vale para nada, vale más que para campear. Lo tienes que mirar desde estos tres de los válidos con cuál te queda. ¿Qué DC te gusta más o qué DC te conviene más? ¿Vale? Conviene la DC que coincida con tu hieto. Grave. ¿Cuál es el intervalo de tiempo? ¿Vale? ¿Entiendes? ¿Y si no coincide ninguno? ¿Por qué? Cualquiera, pero tienen que rectificar el litograma. ¿Vale? Rectificación de hietograma. Un ejemplo de cómo se rectifica el litograma. Este es mi problema. Tenemos aquí, esto viene así. Así. Y ya. ¿Vale? Este es 0, 0,5, esto es 1, 1,5 y esto. Esto marca 50, este marca 25. ¿Qué es? 25. Ah, 25. Este que marca, se sube para aquí, 25, a veces, y este va a ser 75. La intensidad, ¿no? Y está el tiempo. Tiempo en horas, ¿vale? Bien. Yo quiero ahora esto hacerlo equivalente a 1, pero en lugar de estar dividido de 0,5 en 0,5, que esté dividido de cuánto hemos dicho. 0,4 en 0,4 o 0,33 en 0,33. Vamos a coger de 0,4. El primer diagrama. Ahora quiero de C cuánto. 0,4. Yo quiero llegar hasta 2, hasta 2, pero con intervalo de 0,4 en 0,4. Se me va a deber 4 cuando habría. 5 por 4, 20, habría 5. 1, 2, 3, 4 y 5. Aquí está el 0, el 0,4, el 0,8, el 1, ¿no? 1 con 2, 1 con 6 y 2. Acabamos siendo como medias ponderadas. Medias ponderadas. No sé. Yo quiero decir, según el intervalo que tenga, si coincide. Si en uno solo no pasará, pero si coinciden dos, hay que tener en cuenta. Si pilla más de uno, yo diría partes proporcionales. No sé si es lo mismo. Eres un técnico para mí. No, me expresaba mal. Los raperos tienen mucho vocabulario. De 0 a 0,4. ¿Qué intensidad hay de 0 a 0,4? ¿La misma que hay de 0 a 0,5? La intensidad I es ¿cuánto? 50. Todos son milímetros ahora. Ahora, de 0,4 a 0,8, de 0,4 a 0,8 es de 0,4 a 0,5. Es que no, es que no me gusta este, porque este tiene, este tiene aquí más, está complicado tomar la vida. Este es 50, me pone aquí 65, vamos a complicar un poco, aquí tiene 2 iguales, ¿vale? Esto no existe, ¿de acuerdo? Entonces, de 0,4 a 0,8 es de 0,4 a 0,5 a 50 milímetros hora, ¿no? Y de 0,5 a cuánto? A 0,8 a cuánto? A 65 milímetros hora. ¿Bien? Bueno. De 0,4 a 0,5, ¿cuánto ha caído? ¿Cuánto llovió? Lo que ha caído. Pues de 0,4 a 0,5 ha caído. Ha llovido a un ritmo de 50 milímetros hora, ¿no? Por 0,1. Por de 0,4 hora a 0,5 hora, ¿cuánto hay? 0,1 hora. Ha caído 5 milímetros. De 0,5 a 0,8 ha caído ¿cuánto? Ha llovido. De 0,5 a 0,8, que está por aquí, ¿ha llovido cuánto? Ha llovido a 65 milímetros hora. ¿Durante cuánto tiempo? Durante 0,3. 0,3, pues 19,5 puede ser. 19,5. 19,5 milímetros. ¿Vale? ¿Cuánto hay de 0,4 a 0,8? ¿Cuánto vale la intensidad? Pues lo que ha llovido, que es cuánto, la suma. 5 más 19,5 partido por el tiempo, que es ¿cuánto? 0,4. ¿Vale? 5 más 19,5. 5 más 19,5 igual entre 5,4, 61 metros. Con lo cual, por ahora, aquí mismo, por ahora el histograma va así, ¿no? Ahora lo necesitamos. De 0,04, de 0,04 a 50. 0,04 a 50. Pero de 0,4 a 0,8, ¿cuánto? 61,25. 61,25. Ese es verdad, no hace falta que siga. Comprendido. Lógicamente, si tú sumas toda esta área y sumas toda esta área, tiene que ser igual. O sea, lo que está haciendo es el mismo área repartirlo. ¿Vale? Pero esto no es difícil, pero tiene un trabajito. Trabajito que te ahorras si coges la de C igual que... Si tú coges la de C igual que esta... Ya no sé qué hacer. Pero como te he respondido, no siempre es posible. El examen de clase. Cuenta... ¿Se podía estar el tiempo, estar el intervalo? No, tenías que modificarlo. Ah, claro. Ten en cuenta que esto no tiene infinitas soluciones. Esto tiene una, dos, tres. Lo tiene aquí unas cuantas finitas, tres, cuatro, cinco, 70, las que sean. Unas cuantas finitas que no lo cumplen, después unas cuantas finitas que sí, y después infinitas que no. Depende de la suerte que tengas aquí. Ya. ¿Vale? Bueno, pero ya vamos a ver cómo salir el paso. Vale, pues ya se acabó un poco con eso, pero... Bien. A continuación, ¿qué se hace? Ahora a continuación tú coges y calculas... Calculas mediante tres formulitas que te las tienes que saber. Son las fórmulas del método TB, TP y QP. Explico qué es cada cosa. TB es tiempo de base. Tú lo que quieres hacer es, lo que quieres calcular es una especie de hidrograma, como este que hemos hecho antes nosotros. Como este que hemos hecho antes aquí, ¿lo acordáis? Pero de un solo triángulo. Eso se llama unitario, porque tú haces un triángulo normal. Para cada intensidad, no, se hace uno. ¿Eh? Se hace un triángulo para cada intensidad. Bueno, digo, continúa. ¿Sí? ¿Este? Este triangulito, para tú dibujarlo, necesitarás saber cuánto mide la base, ¿no? TB. Sabrás también cuánto mide la altura, QP. Y sabrás, necesitarás también, bueno, mejor dicho, necesitas la base, TB, y las coordenadas del vértice, que son QP, TP. Perdón, TP, QP. Este puntito es el TPQP. ¿Bien? La X y la Y, la X y la T y la Q. TB, pues DC, que lo acabo de calcular. En este caso hemos quedado con cuánto, con 0,5, ¿no? Provisto. 0,5 más el TC, que era cuánto, 1,5, pues 2. Vale. TP, DC entre 2, que ya lo tengo, más 0,35. Eso es la fórmula, que lo de la fórmula así, por TC, lo calcula tanto. QP, S es la superficie en kilómetros cuadrados, partido por 1,8 TB. Toda la formulita así, también la aprende y la representa. ¿Vale? Este es el hidrograma unitario. ¿Vale? Bien, y ahora, este hidrograma es el que yo tenía aquí. Entonces, el hidrograma neto este. Bien, con esto. Puedo, o sea, de aquí tengo que partir para hacer la isocrona y aquí tengo que partir también para hacer... Es que otro método para calcular lo mismo. Bien, ahora tenemos. El intervalo era 0,05, 0,51, 1,5, 1,52, ¿no? Bien. Y intensidad neta y corrientía. Ya sabéis que la intensidad neta no es más que una intensidad, pero con la escorrentía. O sea, es escorrentía por el mismo tiempo. De hecho, de aquí a aquí, cuando vas a 0,5, tú divides 4,16 entre 0,5, te sale 8,32. O sea que, pues digo, que esto ya lo vimos en la clase anterior. Es facilito. Bueno, pues ahora. Intervalo. Copio, esto es de 1, 2, 3, 4. Esto es por numerar, no lo tengo ahí. Copio mi tablita, ¿vale? La de la escorrentía. 4,16, no sé cuánto, esto de aquí, y arriba. Inicio. ¿Este se inicia dónde? En 0. Este en 0,5, este en 1, este en 1,5. ¿Bien? Al final, de aquí a aquí, tú lo que haces es sumar la D, la duración de la tormenta, que era 2 horas. Pues 2. 2,5, 3, 3,5. ¿Vale? Y ahora, el tiempo del caudal punta de cada intervalo, que sería como la coordenada del vértice de cada triangulito. Tú has calculado antes, para el primero que era cuánto, 0,775 horas. 0,775 horas. Como los intervalos van de 0 a 0,5, se supone que los ecuadores punta de cada uno de los tramos se van calculando también de 0 a 0,5. Al mismo ritmo que llueve, al mismo ritmo son los ecuadores punta. ¿Vale? Si yo pego un golpe en una cuerda y a 2 segundos le pego otra y produzco un tsunami, dos tsunamis, no tras de otro, pues llega el tsunami allí cuando llegue y el otro llega a 2 segundos. Llueve, correntía, llueve, correntía. Por eso. De los de punta tiene el mismo ritmo que los intervalos, de 0 a 0,5. El primero, el primero que calculaste, el 0,775. Ahora le vas sumando 0,5 cada uno. ¿Vale? Y los caudales punta se calculan multiplicando. El caudal unitario, 1,38, porque eso lo calculaste tú aquí, 1,38, por la escorrentía de cada uno. 4,16, 16,7, 7,3. ¿El caudal punta en qué se mide? El 4,16 que son. Esto es correntía, eso es milímetro. Y el Q se mide en. Aquí tendré el cuento de algo. No tendré. Y ahora a representar. Representa todos los triangulitos. El primero. El primero empezaba en. ¿Empezaba dónde? En principio, ¿no? Cero. Este es cero. Vale. 0,5 entonces. Te lo he puesto aquí en negro, pero. El primero empieza en 0,5, ¿no? Aquí está. Termina en 2,5. Aquí está. Sí. Aquí está. Bien. Y en el eje X, a la altura de 0,775, a la altura de 1,27, aquí está el 1,27, está el vértice, el punto más alto que es el caudal punta, que ofrece un caudal de 5,74. Igual a uno, igual a otro, igual a otro, y ahora lo suma. ¿Qué de método dijiste tú que usaba para sumar? ¿Y este es un método muy bueno que te quisiera ver? Sí, lo he visto en un libro, es que no me acuerdo, David. Era como, a ver. A ver, sumar se puede sumar del tirón, pero. No, pero es como hace, yo lo sé. En cada vértice. Creo que lo que suma, se toca. Suma, a ver, que se toca el doble, ¿no? No, mira, tú, si tú tienes el primer triángulo, ¿no? Pues este empieza aquí. Luego el segundo empieza el segundo aquí. Es rojo. Claro. Y se toca con este. Pues aquí. Pues esta altura se la suma aquí. Ah, vale, vale. Sí, sí, sí. Pues lo mismo, pues esta altura se la suma aquí. Porque se toca con este triángulo. Después esta también se la suma aquí. Después esta y esta se la suma, que esta más esta. Yo es que me lo sé de memoria, no sé el porqué. Yo esto, pues sí, sumar sí, esto más esto, pues. Lo que hace es sumar funciones. Que no sé, porque sí, sí, lo que pasa es que digo, el mismo hay un método así, más un truquito como el mío de la isorrona, etcétera. Pero si tú tienes aquí una función así, ¿no? Y otra así, y te digo que me la sume, si aquí, en este punto, el que sea, la función vale cuánto, 3, y la otra cuánto vale, 5, la suma cuánto vale, 8, la hace sumar, ¿vale? O sea, lo que tú puedes hacer es coger cada puntito, este, mide por la regla esto, mide por la regla esto y lo suma. Ya, pero el sentido lo hace a bolera, en plan, que no es como exacto. O sea, sí, lo marca y cuando pues, tiene regla de examen, sí, yo que ni tenía regla. Pero, yo le hice que no veía que dibujo, madre mía. Pero, la regla. Claro, mira, lo suyo es decir, bueno, lo que estaba diciendo. Esto se refiere, ¿no? Una gilipollez. Ahora, si tú tienes dos funciones que se cruzan, ¿vale? Y las quieres sumar, pues si esto vale, repito, 3, y esto vale, repito, 5, esto vale 8. Pero aquí, como son iguales, si esto vale 2, sumando 2 con 2, es como poner 4. Pues busca los puntos de corte y, como dije, lo que dice esto lo traslada arriba. Es de lógica. Pone aquí 4 y así luego ya no lo llevo. ¿Eh? No, porque como lo voy a llevar, 4, ¿vale? Entonces esto es iguales. ¿Entiendes? Entonces, para andar sumando esto, que es un coñazo, va donde se corta Entonces, aquí no es porque la matemática, la que yo acabo de demostrar, esto es un plan casero, que si dos funciones se cortan, ¿no? Y tú la estás sumando, pues estás sumando esta altura de una con esta altura de la otra. Como son iguales, pues multiplicamos. ¿Vale? Entonces, se viene aquí. Aquí, por ejemplo, este triangulito con el rojo es el siguiente, ¿no? ¿Dónde se corta? ¿Aquí? ¿Sí? ¿Aquí no se corta el azul con el rojo? Pues esto más esto. El otro, el azul con el rojo, se corta aquí, esto se lo suma aquí. Entonces, cada vez que se corten, suma. El triangulito rojo y el azul se cortan dos veces. Se corta, ¿ve? Una. El triangulito azul viene así y el otro viene así, ¿no? Pues nada, aquí se están cortando, sí, por esta distancia dos veces. Aquí se están cortando, sí, esta distancia dos veces. Este puntito es este. Y este puntito es. Y ya en el vértice también le sumo, por ejemplo, en ese ejemplo que tú has puesto, ¿no? Cuanto más puntos sumas, más exacto te va a salir. No, por ejemplo, aquí necesitaría el vértice también, ¿no? Sí. No están los dos unidos. O sea, unido a la misma vertical. Ya, pero también. Sí. Cuanto más sumes, mejor. Este puntito, pues tú coges esto, ¿no? Mide tanto y a partir de aquí se lo suma. Esto mide tanto a partir de aquí se lo suma. Cuanto más sumes, mejor. No, yo lo que decía ahí, como hay ese cambio de tendencia. ¿Qué me habla? Este chiquillo, ¿no? Hola. Como tú quieras, esto cuanto más puntos. Esto es como cuando tú vas a representar una función. Si tú vas a representar una función igual a 8x más 7, ¿no? ¿Cuántos puntos necesitas? Dos. Una recta con dos puntos sobra. Pero si esta función es x cubo más no sé cuánto, no tiene punto de A, cuanto más punto D, más exacto te sale. Entonces puedes sumar los puntos de los ejes, puedes sumar los puntos de corte y los vértices. Que supongo yo que será lo que hace, el método de circuito dice. ¿Vale? Coge donde, por ejemplo, aquí, suma, este es el 8. En el 8 suma esta función con esta. Aquí la función, ¿cuánto vale? ¿Cuánto vale aquí la función? 8. No. 0. Una función así, otra función así, y la estás sumando, ¿no? Repito, en este puntito suma esto con esto. ¿Qué hace? Pues te vas a la más alta y le suma este segmento para la parte de arriba, ¿no? Aquí suma este con este. Te vas a la más alta y suma esto, pero este que se va a sumar 0. Entonces, donde esta corte. Al eje X, sube la vertical, de esos son puntitos que tenéis que tener en cuenta. Lo que pasa aquí. Lo que está pasando aquí. ¿Vale? Por eso tenéis que tener en cuenta dónde corta a los ejes, dónde se cortan las funciones y también, si quieres, los vértices. ¿Qué quieres más? Pues coges puntos puntos brutales. Te veo como un profesor de universidad, claro, tío, ahí hablando con mi grado, que era un aquí con cara, con imaginación. Me estoy acordando que hay muchas medusas este año, ¿no? No, porque si hay muchas medusas, Pedro se harta de echar cremita para las medusas cuando le pican, ¿no? Qué pena que no haya medusas este año. A mí, tienes que eso animar, ¿eh? No, como es vigilante de la playa, a quien le pica tiene que echar crema. Como el pica es un gordo de 25 kilos. El año pasado había muchas. Se lo manda que se la eche el compañero. El año pasado había muchas, pero esta es ni una. Qué pena. Y el otro método. Y tampoco ni una tía buena, venga. Y el otro método. Está la práctica. No, este es amigo. Sí, este es amigo. Hoy casi no vamos a nadie. Pero lo verán tú. Tranquilo, no, la práctica. ¿Qué he hecho crema? ¿Qué va? Me meto el pin agua caliente, pues eso voy a pegar piraña. Me gusta, pues voy también. Tú vas a hacerme el que le pida que te echen a ti, que te va a poner más negro que. Yo le digo, te mide la pierna. Ah, no, se va. ¿Qué dices el negro, qué? Que te va a poner negro, pídele que te echen crema. Y el caserillo este otro no Eso yo no sé ni lo que vale, te lo digo de verdad. Y eso en la bibliografía no aparece porque Rubén me dijo a mí que eso es algo nuevo, eso es moderno en bibliología. Entonces eso prácticamente en los libros no se habla. O sea, eso a mí no me entra, ¿no? Es moderno. Eso es una A esta gente sí se lo expliqué. Moderno, pero no va a ser del plan antiguo, del plan este. Bueno, moderno, moderno relativamente. La historia de la claro, el mismo tiene 15 años. Vitach, ¿sabes? Que es lo de los unitarios. Es una paranoia que yo no sé ni para qué sea. Hay, de unitario hay uno nada más, o hay varios tipos de programas y de tocar. ¿Qué miedo puedo explicar? ¿Qué miedo? No voy a pasar nada, ¿no? Claro, está lo bueno, a ver. Te dices. En la matriz de este, ok. Ah, sí, yo lo sé, pero vamos a explicar aquí. Esta asignatura tampoco tiene mucho. Lo que pasa es que el tío ni puta, ¿eh? Pero que ya no me sale, ¿no? Tío. En verdad, vamos a ser sinceros, las ganas de estudiar son pocas, ¿eh? Es lo que hay. Y después. Dice: de una pequeña cuenca. Aforada de 6 kilómetros cuadrados, se conoce el hidrograma de cortía superficial y el hidrograma neto que generó dicho caudal. O sea, aquí tiene pues las intensidades, ¿vale? ¿De acuerdo? Neta y los caudales. ¿Bien? Bueno, y ahora te dice que para esta tormenta, que no es esta, que le calcule el caudal punta y el hidrograma es el fondo. Bueno, vamos a hacer eso. Vamos allá. Esta tablita es como la que hemos visto aquí antes. Solamente que con dos oro, ¿no? Pero tenemos que tiene la intensidad, no tiene la escorrentía. ¿No? De una a otra se pasa mucho, se pasa por el tiempo, la formulita. El tiempo es 0,5, pues 4 por 0,5 son 2 y 10 por 0,5 son 5. Esa es la precipitación neta, o esto también se llama escorrentía, ¿vale? Y la intensidad, ¿vale? Bien, problema, dice, esta es la clave de por qué hay que hacer esto. Dado que el hidrograma no está generado por una tormenta unitaria, debemos de convolucionar el hidrograma. ¿Me explico lo que quiero decir? Esta tormenta, esta tormenta de aquí, es la que generó esta tabla de caudales. Yo quiero, hablando claro, saber la mía para esta tormenta. La tabla de caudales para esta, ¿no? Sí. ¿Cómo saber la tabla de caudales para esta sabiendo la de esta? O sea, como aquí viene una tormenta. ¿Eh? Tienes que ver una tormenta con otra. Lo que se hace es que se transforma esta en unitaria. ¿Entiendes? Y ahora esa unitaria se la aplica a esta. ¿Unitaria que si hubiera llovido una hora o qué? Si hubiese llovido una hora. Un minuto de precipitación, mira. No, sí, un milímetro de precipitación, ¿no? Un milímetro de precipitación. Es un milímetro de precipitación. ¿Un milímetro? Sí. Ah, eso sí, claro, yo estoy pensando en un minuto. ¿Un minuto de precipitación? No, un milímetro. Un milímetro, eso. Pero durante cuánto tiempo, una hora. ¿Qué caiga? Un milímetro en tiempo. Caiga, es un milímetro. Con lo de. No, no. Pero lo mismo es. No. También importante. Sí, con lo de otra tormenta, obtener otra. No, pero a ver, unitario es. Para un milímetro de precipitación. Sí, lo sé, es que me confundí. Eso, he hecho un minuto. Pero aparte de eso. Pero no es milímetro ahora, es milímetro. Ya, pero ¿está? Que también es importante durante el tiempo que caiga ese milímetro. No es lo mismo que ese milímetro caiga en un minuto que en una hora que. Pues por eso, lo que vamos a hacer es convertir este en unitario, se supone que haya llovido un milímetro, ¿vale? Para esta duración de tormenta, y después una especie de regla de tres, que no es regla de tres, sino es con matrices, transformarlo a este. ¿Vale? Bueno, vamos. ¿Pero entendéis lo que hay que hacerlo? Sí. Bueno, el método dice, esto yo me lo he creído y punto, porque esto no lo que enseña, no viene ni los libros siquiera. Dice que le llames n al número de caudales de la tabla. Lógicamente los que sean 0 los quita. ¿Cuánto vale aquí? 4. En este ejercicio n vale 4. ¿Y una state? Yo veo esta tabla, nada más ver esta tabla, sé que es la n vale 4. M, número de precipitaciones del litograma. ¿Cuánto hay aquí? 2. Autodistante, el mismo, pero con 2. Esa es la N. Y ahora tienes que calcular la cuenta de. Esto da igual. Del nombre que tenga esto. N menos M más 1. Ya tienes la N y la M. N menos M más 1, pues sería 4 menos 2, 2 más 1, 3. Con tu sistema de ecuaciones, ¿vale? Que es este mismo con la normalidad, va a ser una matriz que va a tener ¿cuántas filas? N. N filas, que sería ¿cuántas? En este caso, 4. La N vale 4. 4 filas. Esta ficha me la deja a Rubén. Esto de la teoría. La de práctica. No, teoría, teoría. Esto es una pérdida. Está muy bien, ¿no? Está muy bien, ¿no? Sí, sí. Pero vamos, que. Si no tienen anotaciones, peor. Pues eso lo explico en clase. Y todas estas cosas que tienen Rubén apuntadas para la clase. Entonces, ¿la N cuánto habremos dicho? ¿Qué quiere clase? 4. La N para 4. Tenemos 4 filas. Columna. Columna es N menos M menos M. Total. Ya tengo la N y la M. ¿Cuánto vale? 3. 3 columnas. Tengo una matriz de 4 por 3. ¿Cómo se rellena? Se rellena de la siguiente manera. Se empieza poniendo, esto es lo que te intenta explicar el modelo, P1, P2, el resto 0. Y ahora eso se va a bajar. Tengo que la precipitación 1, pero P1. P1, sí, P1. Se va a abrir 0. El primero. P1 es aquí, 2, y P2, 5. Vale. Por eso se transforma de intensidad a precipitación, porque la matriz es un P. ¿Vale? P1, P2, 0, 0, 0, P1, P2, 0, 0, es como si estos dos fuesen bajando, una escalera. Aquí está la escalera, la matriz llena de 0. Pues eso multiplicado por U1, U2, U3, U4, ¿U cuánto? U N menos N más 1, ¿cuánto era? Eso dio 3, me parece, ¿no? Pues U1, U2, U3, igual los caudales. Q1, Q2, hasta Q4, Q n. ¿Cuánto dio n? 4 hasta Q4. Y ahora multiplica. ¿Cómo se multiplica la matriz? Este por este. P1 por Q1 más 0 más 0, o sea, P1 por Q1, P1 por Q1 igual al primero, Q1. Este por este. P2 por Q1. Aquí está. Más P1 más P1 por U2, más P1 por U2, más 0 por U3, que no está escrito siquiera, ¿vale? ¿Igual a cuánto? A U2. Repito con el siguiente. 0 por U1, 0. Más P2 por U2, más P2 por U2. Más P1 por U3, más P1 por U3, igual a U3. Aquí se acuerda. Puesto 2-0 de donde viene. Cuando multiplica esta matriz por esta, son 3 por 3. No hay un 2, 3, 4. ¿Eh? Y el último, este por este, 0 por U1, 0, 0 por U2, 0, 0 por U3, 0 por U3 igual a U4. Y también el volumen, pero aquí también. Y ahora mete datos. ¿P1 cuánto vale? Por lo que debiera, el otro no se da. 2, 2, 2, 2, 2, ¿no? Sí, ¿y Q1 cuánto era? 1,78. Pues 1,78 igual a 2 por U1. 1,78 igual a 2 por U1. Ahí despeja U1. Es un sistema de. Aquí despeja U1, U1 mete aquí, despeja U2, mete aquí, despeja U3. Ya tiene entonces los unitarios. Ahora si quiere puede hacer el hidrograma, pero esto es representarlo. Aquí representa el tiempo. Cada uno de los U, exactamente. ¿Vale? Y ahora, esto sí que es asqueroso. Aquí esta tablita aquí se pasa. Tiene los intervalos. ¿Cuáles son? Sí, ¿de cuánto en cuánto van? de 0,05, ¿no? 0,05, 1, bla, bla, bla. Le das todo lo que tú quieres. Y esto puede llegar hasta el infinito. Pero vamos, bueno, yo tengo que aportar antes incluso que no. HU, no sé qué. HU ya. Vuelva, ¿no? Y esto da igual a su vida. Pero bueno, antes de la partícula, ¿no? La partícula antes de la provincia vuelve con HU. H. H. H. H. Bueno. Hidrograma en S, hidrograma unitario era. S es hidrograma en S y esto es hidrograma unitario. ¿El hidrograma en S? Es esto, creo. ¿Por qué? ¿Porque lo ponemos una S? Pues no lo sé, pero esto no se acuerda de vosotros, pero había hidrograma en S. Sí, sí, pero es hidrograma sigmoidal, ¿no? Es eso. Yo creo que es S porque es la suma. Es el hidrograma en S. En S era en suma. Sí, y la U que es unitario. Bueno, estos valores de aquí, 0,89, 1,13, 0,57, son estos. 0,89, 1,13, aquí son para por cierto. Ah, esto. No me tienes que calcular 3 o 3. Esta cuarta sobra. Esta cuarta sobra. Sí, la misma que tiene. Era para dos veces. Entonces, los poderes unitarios son los siguientes: luz, total, todo. En 0, ¿cuánto vale? La Q, 0, ¿no? En 0,5, ¿cuánto vale? Pues este, 1,089, ¿verdad? Sí. 0,89. En 1, 1,13. En el otro, 0,57. En el otro, en el 2, ¿cuánto otro vez? 0. Y ya eternamente 0. Y ahora hacemos lo mismo que hemos hecho aquí, y bajando. Bien. Y. ¡Madre mía! Ya se me hizo cantar. Voy a darle algo que si no. Ah, que. Está bien, está puesto, coño. Toma. Y luego tenía un lápiz y todo ahí, te cayó como una. Como una puta. ¿No? Y como te metiste con él, sí, iba. Pero ahí. ¿Cuánto no me queda más remedio, si no? ¿Qué harás con el lápiz para no usarlo? A ver si me lo descuartizo también. Este lápiz, cuando uno la... ¿Será de mi abuelo? ¿Será de mi abuelo? ¿Está todo marrón? ¿Será de mi abuelo y lo he dado yo? Sí, lo que dice el otro. Bueno. Está marrón y aquí, aquí hace, hace lo mismo, repito, que aquí, ¿vale? El mismo, va bajando. ¿Bien? Y ahora va sumando. Cero, tanto, tanto, tanto. Una vez que vea que te dan, el valor se repite, ya no hace falta que siga, ¿eh? No hace falta que. Aquí he puesto filas de más. ¿Vale? 2,59, 2,9, ya esto. Sobra. Ta, ta, ta, ta, ya está. De aquí por abajo yo, borraría. Lo he hecho de más. Ya es siempre 2,59. Y ahora, si quiere, puedo representar. Para cero, cero. Para 0,5, 0,89. Para 1, 2,02. Para el tanto, tanto. Y a partir de aquí ya es horizontal. Este es el hidrograma en S, si te lo pide. ¿Vale? Que sale, te representa esto. Ya en el momento en el que estos dos son iguales, ya sé que, está, que son estos dos, ¿lo ves? Estos son los dos que van en cuánto. 2,59. Estos 2,59 y 2,59. Yo ya sé que esto va a ser eternamente 2,59, por ejemplo, ahorro la tabla. Bueno, tenemos. Esto se puede hacer a continuación de este, ¿eh? Es que esto yo lo daría un enfoque más, más práctico. Ni escribiría tanto, ni lo haría por separado. Yo ahora aquí vendría y digo, bueno, HS, 0, ¿lo veis? 0, 0,89, 2,02, 2,59. Si quieres hacer las patas, hacer más, ¿vale? Y ahora, estamos haciendo esto porque esta tormenta venía de 0,05, 0,51. Y la que me han dado para que yo le calcule el caudal y su poco más le va de 1,5 en 1,5. ¿Se entiende? Entonces, copio el HS en la siguiente columna, pero este HS va atrasado 1,5 horas. Porque su periodo no es 0,5 como la que lo ha generado, sino 1,5. Entonces, el 0 Está aquí y ahora está aquí. Tres casillas más adelante y los datos son los mismos. Oh, eso no lo tengo. Te lo repito. Esta de aquí era la original, cuyo intervalo era 0,5. Pero lo que yo quiero hacer es de intervalo 1,5. 1,5 es 3 veces 0,5. O sea, hablando claro, una hora y media más tarde, tres casillas por abajo, 1, 2 y 3. Este 0 ahora está aquí. Es 1,5, ¿no? Más fácil, me estoy liando. Perdón. Sí, retrasa la tormenta, ¿no? Retrasa la tormenta a 1 y media, ¿vale? Ahí. 1 y media con el 0. Y ahora copia los mismos valores. Y los resta. 2,59 menos 0, 2,59 y 2,59 menos 0,89, 1,7 y lo va restando, Cuando esto es igual, ya esto lo puedes quitar de medio. Y el unitario lo tienes que. Esto, aquí sí que se hace la regla de 3. Recuerda que dije antes, es como si hiciese una regla de 3, pero con un método más sofisticado. Aquí la regla de 3 la hace. Si esta diferencia, 0,89, corresponde a 0,5, cuando es 1,5, ¿cuánto le corresponde? Hace una regla de 3 y saca 0,5. ¿Sí? No, es que aquí no he hecho regla de 3. Aquí te he dicho cómo planteas la regla de 3. Te he dicho, ¿qué relación tiene la duración entre una y otra? Uno cuánto era 0,5 y otro cuánto era 1,5. 0,5 entre 1,5 da 0,33, un tercio, ¿vale? Entonces, coge esto y lo multiplica por ese factor, que es un tercio. ¿Vale? Hombre, eso ya es una regla de 3 también. Multiplica esto por 0,33, todo por 0,33, y estos son los datos que tú representas aquí, ahora. Esto es, ¿qué? Esto es los HU tuyo, que representas aquí. De la nueva. La nueva tormenta, ¿no? Y el más alto para la tormenta. ¿Y esto qué es? Esto era la suma de los años, ¿no? Ah, y esto aquí. Ah, bueno. ¿Estás blanco, Indra? Sí, se nota que estudia y que no, ¿eh? Ya tenés que ir a la playa contigo allí. ¿Gente? Ah, sí, es que era mi tipo. Tú allí te pones el tiburón, Y luego te está tan hecho cuando saliera. Que yo no sé solo lo que va a durar. Yo voy a repetirlo, pero. Sí, no, más de 2 horas, no creo. Es que. No, creo, no debería. Lo que pasa es que también quiero hacer examen, porque los de agrícola hicieron el examen la semana pasada o la anterior y se han hecho con el examen de práctica, entonces lo voy a hacer también. Voy a hacer que repita el mismo. Ah, pero tú eres el que conduce. Ah, tú eres por puro, cuando tú digas, si no me sigues de tierra, vamos. Vamos, yo creo que como mucho, en el peor de los casos, cogerse con un lento, necesitase yo. O sea, el peor de los casos es que yo necesitase 2 horas para explicar eso y media hora para hacer el examen de práctica. Como muy tarde, lo vamos a seguir contando. Vamos, yo quiero probar, ¿vale? No tengo ni idea. Y te repito, te ha ido el mensaje, pero es que no tiene tiempo para responder. Sí, porque pasando ya. Ya, que me responde ahora cuando llegas a casa. No, pero tengo NH, ¿no? Sí. Bueno, aquí esperarse que la cosilla. Tienes que. No Aquí no pasa nada. Ahora lo he entendido todo. Más o menos. Pero aquí lo que yo es lo siguiente. Aquí ahora cuando hace esta tablita. Esta es la que nosotros conseguimos. Desde 0.297 hasta 0.25. Lo que me lleva era que aquí pone H y esto no es H. Tú usas la H para todo. Aquí la H son caudales, ahora aquí la H son precipitaciones. Ya tengo yo hecha, esta tablita. Hecha esta tablita. Ya está esta adaptada a mi nueva condición que es de 1.5 en 1.5. La tabla que me dieron, que es la que me ha dado por culo, ha sido esta. 0 a 1.5 y 1.53. Concretamente me la dieron así. Yo he tenido que sacar la precipitación. 2 por 1.5, 3 y 5 por 1.5, 7.5. Como siempre. ¿No? Precipitación intensidad positiva. Vale. Y ahora, si. Por ejemplo, en el de la isocrona, que lo hemos visto por ahí. Una vez que tiene. ¿El de la isocrona era? No, en el de antes. Una vez que tú tenías. Aquí. ¿Cómo calculaba el caudal punta? El caudal punta lo calculaba multiplicando. La escorrentía, o sea, la precipitación neta, ¿no? Precipitación neta multiplicado por qué? Por 1.38. ¿Este 1.38 qué es? Este 1.38 es el caudal punta del unitario. ¿Bien? En el tipo anterior, tú multiplicabas todas las escorrentías de cada tramo por un caudal unitario, 1.38, que hemos calculado aquí antes. O ahora hacen lo mismo. Lo que pasa es que el caudal unitario, esta es la cumbre de los cojones. Esta es la. El caudal unitario va variando. Entonces, si te ves, ¿eh? Primera precipitación, ¿cuánto es? 3. Primera precipitación, ¿cuánto es? 3. Multiplícalo por cada caudal unitario. Este por 3, este por 3, este por 3, este por 3, este por 3, este por 3, ese. La segunda, ¿cuánto es? 7.5, pues multiplico ahora por 7.5, teniendo en cuenta que esta es a partir de 1.5. ¿Vale? El primero va de 0 a 1.5, el primero va de 0 a 1.5 y otro empieza en 1.5 más tarde. Yo empiezo a multiplicar por 7.5, por 7.5, por 7.5, por 7.5 y lo va sumando. ¿Lo va sumando el qué? Lo va sumando la fila. Este con este, aquí. 1.7 más 2.2, 3.9. Este más este. Desde que te da cero al principio hasta que termina siendo cero. Esto es todo lo que tú representas. 0, en el 0,5 cuánto vale, 0,891, en 1 cuánto vale, 2,019, el más alto es el caudal punta, este es el hidrograma y el caudal punta es, bueno, se ve aquí, el caudal punta es este, 6,447. 6,47. Tú lo que has calculado son caudales unitarios. Estas son las Q del método anterior. La Q, perdón, del método anterior. ¿Vale? Esto de aquí. ¿Y aquí qué hiciste? Pues multiplicar todas las encorrentías por Qp. Pues aquí lo mismo, pero teniendo en cuenta cada intervalo y teniendo en cuenta que hay dos precipitaciones. Una vale 3 y otra vale 7,5. Una vale 3 y otra 7,5. Y lo subo. Y lo representa, claro. No, para no sí. Está asqueroso, pero ya. Métodos modernos de hidrología. Lo que te llevo ahora. Si ya no llueve, ¿qué más da? Que dejen de estudiar hidrología. Yo lo he dicho, lo normal, yo no sé si esto ha caído alguna vez en un examen. Sí, cayó el año pasado, en septiembre cayó. ¿En el grado? Yo conozco un chico que se presentó y cayó esto. No, en febrero. A nosotros no nos ha caído ningún grado. Sí, yo sé, mano. Yo he visto el tocho de exámenes, pero que si te cae el otro, te lo suma. Sí, la ha hecho bonito, sí, el hidrograma se lo tira en mira, lo vi todo. ¿Cuándo es el examen? El 3 de septiembre. ¿Qué queda? Vamos, pero de aquí a que yo me esto ¿cómo? Se va a tirar. ¿Desde septiembre? ¿Desde septiembre? Pero que queda... ¡Ah! ¡Es junio! El 3 de septiembre. Este es junio pasado ya. Ya, ¿no? Mañana no me acuerdo. Esto que esto es porque en septiembre tenemos que venir otra vez aquí a que nos lo explique de nuevo. ¿Cómo estás también además de la primera clase? ¿Eh? En la primera clase no me preguntaste. Sí, pero tengo mucha información. Digo mi... Escúchame, por favor, déjame... Yo os voy a dejar, pero por favor, por favor, me sí, sí, sí, sí, sí, yo vengo el viernes. ¿Tienes que me dejar lo más importante? El que... ¿El original? Sí, el original. Ah, vale, no te preocupes. Claro, no te preocupes. Esto ya lo... El viernes yo vengo. Se lo verá. Esto te quita mucho trabajo. Vale. Entonces tú lo vas a escanear, Gemma. Pues es que ya son muchos más escaneas. A ti te voy a dejar... Pero yo el viernes vengo lo dejo. Vale. Después de los... ¿Vale? Tú te lo ves, tú lo vas a hacer. La cosa que te quiero pedir, por favor, si puede ser. Déjame lo del libro, la cantidad.